¿Perdón o no perdón? La respuesta es contundente. Todos los mensajes que nos han llegado en el WhatsApp, en el Face y en el Twitter, es contundente. No al perdón. No se perdona. Es lo imperdonable. Este es el episodio 2. El episodio 1 lo vivimos hace muchos años con aquel López Portillo llorando y pidiendo perdón. Este es el perdón, episodio 2. Les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. ¿Perdón o no perdón? La respuesta es contundente. No perdón. Me llama mucho la atención que ya cuando el tema de la Casa Blanca estaba prácticamente archivado y olvidado, lo reviven. Les falta timing, les falta tacto, les falta eso que hace que uno de repente pues se distraiga en otro tipo de temas. Por eso es importante que no nos distraigamos, porque el tema no solamente va con el perdón o no perdón. A final de cuentas, si tú quieres perdonar, estás en tu derecho. Y si tú no quieres perdonar, también estás en tu derecho. La sociedad ya dijo, no, no hay perdón. Pero el perdón también tiene que ver con lo imperdonable. Y lo imperdonable es esto. Cuando no sucede nada. La burla de Virgilio Andrade que renuncia para que después el propio Senado lo ratifique. La burla de esos gobernadores ratas que hemos mencionado 1 millón de veces, como el de Veracruz, como el de Chihuahua, como el de Tamaulipas, y como este, y como este, y como este, y como este. Deberíamos de tener una aplicación especial, no para atrapar pokémones, sino para atrapar corruptones como estos. Estos corruptones que han chupado nuestro presupuesto, que se han burlado de nosotros. Ahora el tal Duarte hasta se va a vivir a Houston. No, señores, esto no es una cuestión de perdón. Esta es una cuestión de lo imperdonable. Y lo imperdonable es la corrupción. Y más imperdonable que la corrupción es la impunidad. Y más imperdonable que la impunidad es el cinismo. El cinismo está representado en esta ocasión por el Instituto Nacional Electoral. Quiero que se te revuelva la panza, quiero que reclames, no perdones lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral de Jalisco, donde un asistente de materiales de servicio gana más de 26 mil pesos al mes, donde un motociclista mensajero gana 22 mil pesos al mes, donde un chofer gana 39 mil pesos al mes. Señores, estos son los sueldos que tú y yo pagamos en el detestable inepto, en el Instituto Nacional Electoral, que no sabe ni siquiera hacer las elecciones. Tú le estás pagando a Córdoba más de 262 mil pesos. Tú le estás pagando a un jefe de un proyecto más de 51 mil pesos. Tú le estás pagando a secretarias, a choferes y a mensajeros sueldos que no corresponden en este país. Señores, esto es lo imperdonable de este país es que nos están viendo la cara en nuestra propia cara. Entiéndelo, este no es un asunto de una Casa Blanca, este no es un asunto de meter a la cárcel o no a estos pokémones corruptones. No, señores, esto no se trata de esto. Este hombre debería de estar en la cárcel, pero ya, desde ahora. Pero no, lo van a perdonar, como han perdonado a todos los corruptos de este país. Esto no es una cuestión de perdón, es una cuestión de acción, es una cuestión de hacer las cosas. No es posible que en el INE un chofer gane más que un gerente. No es posible que en el INE un mensajero gane más que una persona que tiene hasta maestría y doctorado. No es posible que eso pase en este país, pero pasa. Y eso es lo imperdonable. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?